Concretamente, Lucía Silvero es alumna de nuestro profesorado y entonces ella nos contó que estaba aquí con un grupo de padres interesados en ver si acá en Cañuelas se podía generar una escuela. Y entonces está dando pasos así muy significativos para que este proyecto pueda seguir adelante. Y en esa situación es que, bueno, como soy maestro ya de hace muchos años, que estuve, digamos, en los primeros tiempos de esta propuesta, que es una propuesta pública de gestión estatal, no es una propuesta pública de modalidad privada. Así que vinimos maestros de dos escuelas públicas de gestión estatal municipal de Mercedes, Escuela El Pampero y la Escuela Las Carquejas. Ahí ese es el motivo de mi presencia. Fui aproximadamente 30 años rector del Instituto Speroni. Hay algo que me importa señalar. Al ser escuelas públicas que emiten certificados oficiales, se tienen que ajustar a los programas oficiales, porque si no, entonces no puedes tener la pretensión de que te den el marco de escuela pública. Son los mismos programas oficiales que tienen todas las escuelas en sus distintos niveles, nivel inicial, primario, secundario, carreras de profesorado. Nosotros tenemos todos esos niveles, inicial, primario, secundario y carrera de profesorado. Los planes son los oficiales. ¿Cuál es la singularidad? Que creo que esa es tu pregunta. La singularidad está en que uno puede ver esos planes oficiales con otros ojos. Los mismos planes uno los puede insuflar creativamente. De manera tal que yo creo que a veces se pone tanta energía en cambiar planes y cambiar planes. Y en realidad lo que se trata es que uno se comprometa hondamente con lo que está haciendo. Cualquier plan de estudio medianamente razonable, con docentes comprometidos, hondamente comprometidos, pueden hacer un tesoro de trabajo. Y el mejor plan de estudio que encuentres con docentes que no están comprometidos no sirve para nada.